Historia y ciudadanía. Llegado el momento, se promulgó un edicto para asegurarse de que los habitantes de Jerusalén fueran realmente judíos o descendientes de judíos, que se registraran conforme a su genealogía. Esto aseguraría que los ciudadanos tuvieran una conexión genética con la ciudad, evitando así que los enemigos de Dios regresaran a dicha ciudad. Sin embargo, algunos grupos no pudieron encontrar un registro genealógico de su ascendencia, como se indica en los versículos 61 al 65. En lugar de incorporarlos al grupo, fueron eliminados del sacerdocio. Más adelante, en el Nuevo Testamento, según 1 Timoteo 1:4 y Tito 3:9, se desaconseja la práctica de verificar las genealogías, pues se habían convertido en un ejercicio interminable e inútil, ya que en esos momentos los interesados en ellas no se preocupaban por la seguridad, sino por la exclusividad. La teología de Efesios pone de manifiesto que los gentiles y los judíos ahora pueden ser uno, si están en Cristo. Efesios 2, 11 al 22. ¡Qué idea tan revolucionaria en aquellos momentos! El apóstol Pablo se muestra opuesto a la división que mantuvo a gentiles y judíos separados durante siglos, y lo hace no basándose en la justicia, sino en Jesucristo. Jesús es el único que posee el derecho de vivir en la Nueva Jerusalén. Siempre que nuestra genealogía se encuentre conectada a Cristo, nuestra ciudadanía celestial estará asegurada. Sin tomar en cuenta si étnicamente somos judíos o gentiles, es decir, no judíos. Por ese motivo ya no tenemos en cuenta nuestros registros socioculturales terrenales y los reemplazamos por nuestra conexión con Cristo. Todo apunta a que se estaba creando una nueva cultura en Cristo llamada la Iglesia. Dos personas de diferentes nacionalidades, culturas o razas podrían tener en Cristo más rasgos comunes entre sí que con alguien de su propia herencia genética. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Enfoca. Medita en Nehemías 7 otra vez y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿Tiene Jesús preferencias por personas o grupos? ¿Es la salvación para grupos o personas en particular? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera?